Este es un programa de Raras Músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa propio de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, emitido por Ágora Sol Radio, también en Madrid, y también Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio. En el programa y en los ciclos de la Asociación Raras Músicas nos dedicamos a promocionar, a difundir músicas experimentales, de vanguardia, creativas, de todos los tiempos y de todos los estilos posibles. Vamos a comenzar hoy con Pierre Henry, un compositor, uno de los pioneros compositores de música concreta, ¿no? Es un, podríamos decir que es uno de los géneros de la música electrónica, ¿sí? Música concreta es, era el métier de Pierre Henry, fallecido recientemente, o bueno, más o menos, julio de 2017. Pierre Henry tiene, como tantos otros de su generación, murió de 80 y tantos, ¿sí? Un señor mayor. Pierre Henry tiene una base de estudios, digamos, académicos, clásico contemporáneo. Los estudios básicos son clásicos, ¿sí? Estudios con Nadia Boulanger u Olivier Messiaen. Eso ya implica una dirección en la carrera de Pierre Henry en términos de liberarse y ser el mismo a través del medio elegido, que es esta música concreta. Pierre Henry, además de sus composiciones exclusivamente musicales, digamos, también tiene otras dedicadas al ballet. En 1967 compuso un ballet, el primero probablemente, Messe pour le temps présent, que es una colaboración con el coreógrafo famoso Maurice Béjart, también francés, por supuesto. Pierre Henry, vamos a escucharlo ahora en esta grabación de 1966, tenía 39 años solamente, y lo que vamos a escuchar es un trabajo absolutamente electrónico. Hay que tener en cuenta que Pierre Henry tampoco es que apareció solo por generación espontánea, colaboró con personas, de hecho fue el principal colaborador de Pierre Schaeffer, otro verdadero, anterior pionero de la música electrónica francesa, europea e internacional también. Decíamos que lo que vamos a escuchar ahora entonces es una toma de 1966, 39 años tenía Pierre Henry cuando grabó esto. En realidad la composición es de 1963. Lo que vamos a escuchar es Le Voyage, ese es el nombre del álbum, El Viaje, que está basado en su interpretación sonora musical del libro de los el libro de, la, de los muertos tibetanos, ¿sí? Livre de mort tibetain, porque es francés, ¿sí? Lo que vamos a escuchar ahora es Après la mort 1, ¿sí? Que sería algo así como después de la muerte número 1, donde vamos a escuchar, según las notas del álbum, según Pierre Henry, una realización sonora que nos remite a la luminosidad, que sí podemos verla antes de la muerte, evita las posteriores reencarnaciones. Vamos entonces con esta electrónica brillante, oscura y brillante al mismo tiempo, de Pierre Henry en su versión sonora de los, del libro de los muertos tibetanos, Le Voyage après la mort en Pierre Henry, electrónica temprana en Raras Músicas. Thank you. Pierre Henry en Après la mort Uno de los tracks de su álbum Le Voyage, composición de 1963, en esta versión 1966, que en realidad es la propia suya, Pierre-Henri a la electrónica, en esta obra basada en el libro de los muertos tibetano. Electrónica temprana, pero no temprana temprana, sí, estamos hablando de los 60, pero todavía había cosas por descubrir, y es muy interesante escuchar la creatividad, porque no hay otra manera de decirlo, de Pierre-Henri en el hacer musical. Pierre-Henri en Raras Músicas. Continuamos con cualquier otra cosa. David Darling es ahora el objeto de nuestra escucha. David Darling es un chelista. Toca el chelo, lo vamos a escuchar aquí en el chelo normal, un solo de chelo es lo que viene a continuación, pero hay que decir también que David Darling experimentó en los años 70 y comienzos de los 80 con el chelo de cuerpo sólido, como una guitarra eléctrica, y efectivamente, chelo eléctrico de 8 cuerdas. Esto muestra la naturaleza básicamente experimental de David Darling, que fue miembro del Paul Winter Consort, uno de los grupos interesantes de fusión de música clásica con... es una fusión temprana, habría que decir, pero de cámara. Hasta 1978 David Darling tocó en este famoso grupo, luego formó un grupo menos conocido, que es la banda Gallery, con Ralph Towner, nada más y nada menos, el famoso guitarrista de Oregon, y también, como en Oregon, Gallery se dedicaba al... habría que decir jazz de cámara, ¿sí? Para decirlo así, rápido y fácil. David Darling tocando, como lo vamos a escuchar ahora. Esto es una improvisación, pero obviamente hay un orden en la improvisación muy propio de un músico de música clásica. Pero el resultado habría que... Yo lo inscribiría más en lo que llamaríamos clásico contemporáneo, ¿sí? David Darling, entonces, que después no tuvo tanta actuación, sacó algunos discos más a lo largo de los 80s, pero sigue en activo a través de otros emprendimientos. De todos modos, esta música que vamos a escuchar, este es el debut de David Darling, ¿sí? Esta música es la que queda un poco como testimonio de su arte. Solo Cello, así se llama el tema. Esto es una grabación del año 1979, David Darling al cello en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos a David Darling en su Solo Cello, ese es el nombre del tema, Solo Cello, en esta grabación perteneciente a su álbum debut, Journal October, y nada, obviamente esto se grabó en octubre del año 1979 en Alemania. David Darling y su cello clásico contemporáneo, pero improvisado, sí, en Raras Músicas, exclusivamente a través de estas cuatro radios: Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio en Buenos Aires. Continuamos escuchando a creativos de todos los tiempos y viniendo de todos los palos. Elton Dean, así, Elton Dean, uno de los interesantes saxofonistas, músicos, vamos a decir, en general, británicos, operando en áreas entre el free jazz y el rock creativo, progresivo, en los 60s y 70s. Elton Dean es uno de los grandes desconocidos de la música, sí. De todos modos, hay algo interesante, muy interesante, de hecho, en su tocar el saxo alto, pero también lo interesante de Elton Dean es la compañía con la que de la que supo rodearse. Y además, interesante también el amplio espectro. En los 60s fue miembro de Bluesology, que es una banda de blues, como su nombre indica, la creación de Long John Baldry, un cantante de blues con cierta fama en Inglaterra, Canadá. Es inglés, era medio inglés, medio canadiense. Estamos hablando de la segunda mitad de los 60s. Sin embargo, Elton Dean luego pasó a emprendimientos un poco más experimentales, especialmente si se juntaba con Keith Tippett en su sexteto entre 1968 y 1970, o siendo miembro de Soft Machine entre 1969 y 1972. Aquí están las credenciales de experimentación creativa de Elton Dean. Luego sus propios grupos, nanetos, quintetos, cuartetos, todos dedicados a algo que uno podría decir más cercano al free jazz, aunque en el track que vamos a escuchar ahora va un poco más allá. Este podría ser, a pesar del toque jazzístico de alguno de los miembros del grupo, todos prácticamente, aquí hay una búsqueda creativa que va un poco más allá. De hecho, el tema es Out of Bounds, ese es el nombre del tema, que parte del Boundaries, esta grabación del Elton Dean Quintet, era su grupo, en febrero de 1980. Vamos a escuchar a Mark Sharik a la corneta, a Luis Moholo, que ahora va como Luis Moholo Moholo, a la batería y la percusión. Keith Tippett, nada más y nada menos que Keith Tippett, en este track toca, es un gran pianista obviamente, pero en este track toca marimba, canta también y usa la botella, que soplada da un buen sonido. Y al contrabajo, Marcio Matos, histórico músico de la improvisación absolutamente free, llegado desde Brasil a Londres allá por los años 70, y que nada, hoy sigue siendo una referencia de la música creativa. Elton Dean al saxo alto completa el grupo, y entonces escuchamos este Out of Bounds, creación libre a nombre de los cinco miembros del Elton Dean Quintet aquí en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos al quinteto de Elton Dean Quintet, en esta grabación de 1980 de Out of Bounds. El álbum, que es Boundaries, está compuesto por composiciones de Elton Dean, excepto este tema, que es una, más que composición, una improvisación libre, una creación colectiva general. Keith Tippett a la marimba, en este caso, la voz y la botella. Marcio Matos al contrabajo, Luis Moholo a la batería y la línea del frente del grupo, Mark Charik a la corneta y Elton Dean, el Elton Dean del grupo, al saxo alto. El tandín y su estilo de free jazz y free improvisation a la británica aquí en Raras Músicas. Vamos a escuchar ahora a un nacional, Joan Anleo. Joan Anleo es en realidad Joan Anleo de Vigo. Él es un artista multidisciplinar, hay que decirlo, sí, lo suyo es el espectro más amplio posible de las artes plásticas. Acá vamos a encontramos un artista que hace esculturas, pinturas, instalaciones diversas y además la música que en este caso es algo más cercano tal vez al arte sonoro o a la electrónica experimental. En realidad, Joan, haciendo la música, utiliza todo el vocabulario posible, electrónica absolutamente de vanguardia, pero también algunos sonidos más asociados a músicas contemporáneas electrónicas, pero con un toque más popular. Tal vez podría ser el caso aquí, pero el punto es que el espectro sonoro de Joan en realidad se apoya más en sonidos oscuros, fríos, ¿sí? Aquí hay una intención que en la música que de alguna manera remite, algunos tracks del disco, probablemente este no, pero remiten a una Alemania de los años 90 y un sonido muy contemporáneo, actual, que no deja de tener el toque experimental, que es por lo cual lo ponemos aquí. Vamos a escuchar este Bailar en una línea sin dejar huella, que es también el nombre del álbum, donde Joan Anleo utiliza grabaciones de campo y también varios electrónicas y colchones sintéticos, también algún sonido procesado de maneras que no sabemos, pero preferimos que quede así. Joan Anleo, entonces, con su Bailar en una línea sin huella, la música para la presentación de sus esculturas realizada en septiembre de 2017, Joan Anleo en Raras Músicas. Thank you. La electrónica de Joan Anleo, una de las disciplinas que maneja este artista de Vigo. Escuchamos Bailar en una línea sin huella, sin dejar huella, que es el título del tema y el título del álbum de 2017, que esta música acompaña sus esculturas. Expuso aquí, entre otros lugares, en el espacio Cruce, amigos nuestros, a quienes saludamos desde este programa en septiembre de 2017. Interesante las texturas, algunas texturas casi brillantes, sí, pero errores digitales y otros, no son trucos, son maneras de expresar la creatividad de Joan Anleo. Vamos a culminar nuestro Raras Músicas de hoy con el Art Ensemble of Chicago, una banda más asociada al free jazz, pero que tiene algunos momentos, al igual que como escuchamos con el quinteto de Elton Dean, de creación libre, pura y dura. Aquí lo que vamos a escuchar es una semi composición, digamos que sería el estratega del tema, el batería del Art Ensemble of Chicago, Don Moyet, y el resto del grupo va a ejecutar percusión. Art Ensemble of Chicago, ya sabemos, es una de las bandas claves de la escena creativa de Chicago en todos los años, y empezando en los 60s y llegando casi hasta hoy con muchos cambios de personal. Free jazz es lo que se dice habitualmente, pero como ellos dicen, esto es Black Ancient Music, es música del pasado, Ancient to the Future, ¿sí? Es el pasado hacia el futuro. Lo que vamos a escuchar aquí es el tema llamado Focus, que como dijimos es una creación colectiva, pero bajo la estrategia del batería, y vamos a escuchar a todos los miembros en percusión, ¿sí? Las congas y algunos gongs interpretados por el batería, pero bueno, todo el resto de las percusiones interpretado por los 5 miembros del grupo. Don Moyen, como dijimos, a la batería y la percusión, y todos en percusión: Malachi Favors Magustut, que habitualmente toca el bajo, Roscoe Mitchell, Joseph Jarman, los saxofonistas, y Lester Bowie, el trompetista. Ninguno de ellos va a tocar nada de eso, y lo que vamos a escuchar son claxons de bicicletas y percusiones diversas, vibráfonos, gongs, tambores y demás. Vamos entonces cerrando nuestro Raras Músicas con este Focus del Art Ensemble of Chicago aquí en Raras Músicas. Art Ensemble of Chicago en 1978 con Lester Bowie, Joseph Jarman, Roscoe Mitchell, Malachi Favors Magustut y Famudu Donmoye, que es un poco el que organizó este Folkus, una percusión general del grupo, a pesar de lo que dijimos al principio, escuchando con un poco más de atención, efectivamente hay alguna flauta y algún saxo, pero básicamente es la percusión y sonidos extraños. Gracias por vuestra compañía, os esperamos en una próxima emisión. Hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.